periodismo. Hagamos de esta la mejor comunicación. Tiempo fuera. Muy buenas noches, querida audiencia. Hoy iniciamos Tiempo Fuera, siendo las 8 y 4 de la noche. Es de este lunes 22 de noviembre, algo frío, con un dato muy, muy agradable. Pero primero quiero saludar a todos los compañeros de la mesa de trabajo. Iniciemos por la parte bonita del programa, por la parte linda, por las niñas. Hola, Caterine, ¿cómo vas? Hola, muy buenas noches. Yo soy Caterine Mendieta. Estamos en Tiempo Fuera en la UFM Estéreo. Saludo a toda la audiencia que, como siempre, nos acompaña en Tiempo Fuera, en la cita del deporte. Bueno, siguiendo por la parte de las niñas, tenemos a Jennifer Andrea López. Hola, Juan Miguel. Hola, Cate. Hola, David. Y hola a toda la audiencia. Como siempre, es un placer estar en esta noche, así sea tan fría. Bueno, sí, algo fría, pero bueno, David, tenemos cosas para alegrar la noche de este lunes, ¿no? Así es. ¿Cómo andan? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches. Como siempre, es un gusto. Gracias, Florido, por la posibilidad de presentarme. Y en sí, es un saludo para todos. Que bueno, está esto buenísimo, buenísimo, buenísimo, en serio. Ah, bueno, muy bien. Entonces, iniciamos con la información bonita y linda de este deporte nacional en Tiempo Fuera. El viernes pasado, de la semana pasada obviamente, en el Auditorio de Ciencias Básicas de la Universidad del Quindío se premió a lo mejor de comunicación social y adivine qué, señor oyente o señorita oyente. No puede ser. ¿Qué pasó? Sí, David. ¿Qué pasó? Imagínese. Yo creo que están en la expectativa. ¿Qué Ay, pasaría? Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué si en pasó? La Universidad del Quindío se premia el mejor programa de la franja de comunicación social. Y ustedes que son oyentes fieles saben cuáles son los programas que pertenecen a la franja, que escuchan en la UFM. Adivinen, adivinen. Queremos que Jennifer Andrea nos cuente quién fue el programa ganador de la franja Por radial favor. De comunicación. Y el ganador es... Tan, tan, tan, ¡Tiempo tan. Fuera! Pues sí, señores, ganamos en los premios Te Muestra, que son los premios que muestran todos los años lo mejor de los productos de comunicación. Y allí estuvimos. Como mejor programa La Franja Radial, un honor porque le ganamos a grandes programas de La Franja como Zoofilia, como El Informativo. Wow, gracias don Carlos. Gracias don Carlos por los aplausos. Carlos. Muy bien, y ganamos a Zoofilia, Radio Acústica, ¿qué más programas se me van de Rompiendo la mente? Rompiendo Fronteras también. Sí. Y también al Informativo. Informativo también. Y a Rock al 100 también. Sí. Entonces, queríamos compartir con ustedes, porque este premio no es solamente nuestro, es de todas las personas que han sido historia y han hecho parte del programa. Y también quiero mencionar ¿Como quiénes, Kat? A Julián Arcila, a Joan Orozco, a Jorge Mendoza, a Adrián Trejos, a Radman Bustillo, Steven Páez, a Andrés Felipe Vanegas, Juan Francisco Jaramillo, amigo personal. A niñas como Laura Sepúlveda, Jazmín Martínez, Angélica María González, y se me escapan por ahí varios que han sido historia y que este premio justamente es para todos estos quienes hemos hecho historia en alrededor a lo largo de Tiempo Fuera. Quiero hacer una mención especial a Julián Arcila. Estuvo el día de los premios y nos felicitó personalmente, dijo que nosotros ganáramos era como si él ganara, porque fue parte de este programa, unos muy buenos comentarios parte de él. Pues así es, eso pasó ese viernes. Y también darle el agradecimiento acá al aire a una persona que también nos ha apoyado en todas las emisiones de Tiempo Fuera desde hace muchísimos años, a don Carlos Latorre en el máster. Muchísimas gracias, don Carlos. Y bueno, aquí seguiremos sí, molestándolo un tiempo más. Esto no hubiese sido posible sin usted. Muchas gracias, don Carlos, en serio, desde el máster. Bueno, ahora sí, entremos en materia deportiva, don Carlos. Un poquito de música y ya volvemos. Iniciando con la actividad deportiva local, que hace una semana no teníamos tiempo fuera, les vamos a contar lo más importante de la actividad acá en Armenia. No, Jennifer, cuéntanos qué pasó con las universidades que tuvieron su encuentro nacional de trabajadores. Bueno, es Sintra Unicol, el sindicato de trabajadores de las universidades públicas nacionales, y la semana pasada acabaron de disputar los juegos el lunes, pero los resultados, la sumatoria general, solo se dio a conocer esta semana. Les cuento que la ganadora fue la Universidad del Valle con 85 puntos, segunda la Universidad de Antioquia con 83, tercera la Nacional con 79, cuarto quedamos nosotros con 63 y quinta la Universidad Nacional C de Medellín con 58 puntos. Como muy parecido a las delegaciones nacionales de Juegos Nacionales, ¿no, David? Sí, yo pues la verdad estoy algo asombrado porque... En verdad pensé que la universidad podía salir más adelante, pero bueno. No, de hecho fue un muy buen puesto porque la universidad no participó en todos los juegos, no participó ni en voleibol femenino, ni en tenis de campo masculino, ni en fútbol sala, ni en tenis de mesa, ni en minitejo. Entonces, para estar ausente en tantas disciplinas le fue muy bien. Igual es un buen resultado, pero pues la del Valle que siempre sella los honores en las competencias nacionales, ¿cierto, Kate? Lidera, por supuesto, y siempre representa muy bien y tiene grandes deportistas y tiene una formación. Yo creo que la preparación de ellos es bastante especial y por eso logran tantos méritos. Así es. Resaltar bueno. Que la universidad está muy bien de nuevo en fútbol, también ganó, pues ya habíamos ganado la Copa Red de Alma Mater con estudiantes, sí. Ahora con trabajadores ganamos esto en fútbol. Uy, también saludar al señor Oliverio Gómez, que creo que estaba por ahí, ¿cierto, Jen? Sí, pues, o sea, no en todos los partidos, pero sí participó en algunos. Bueno, muy bien. Bueno, y la Universidad del Quindío sigue representando muy bien a la universidad, valga la redundancia, en sus equipos y en todo. Y por esto también tiempo fuera, representando muy bien en la franja. Así es, a Comunicación Social y Periodismo de la Universidad del Quindío. 8:10, estamos en tiempo fuera. Escuchando Tiempo Fuera. Bueno, y para seguir con la información local, tenemos la información de la Copa Telmex, que tuvo su fase nacional como sede de Armenia. Y pues bueno, resulta que los equipos quindianos estaban inspirando muchísima confianza y muchísimo, digamos, ánimo de éxito, porque ya llevaban muy buenos partidos hasta las semifinales, llegaron a la final, tanto en la rama masculina como en femenina. Recordemos que los equipos en la rama femenina se llamaba Impacto Americano y en la rama masculina el equipo quindiano se llamaba Atlético Cafeteros. La verdad, quedaron relegados al subcampeonato, no sabemos qué pasó, tal vez confianza, tal vez maltrato a la hora de la final, cansancio, pero bueno. En realidad hubo uno expulsado, de hecho es el novio de una amiga, ella diciéndome que le habláramos. Sí, es que metió la patada este muchacho en el minuto 26 y entonces el partido se vino abajo por completo. El Quindío tenía un muy buen equipo para pasar con lo de Cafeteros, pero sí, pues, sí, tenía, se desinfló. En la rama femenina tenía la representante de la Selección Colombia. Sí, de hecho en este momento creo que va a concursar por el mejor jugadora. Así es. A nivel latinoamericano. Además que bueno, es que se vieron muy superados por los equipos de Antioquia y Santander, que ganaron en las dos ramas. Antioquia ganó en la masculina. Y femenina ganó César. Sí, pero igual tenían que defender la ciudad porque estábamos de anfitriones, pero, y tenían que sacarla adelante. Muy bravos, esos dos equipos jugaban muy bien y estaban en el San José. Sí, pero de alguna u otra forma, pues el estadio está muy bien. Yo vivo cerca y la gramilla está buena. Igual importante que este tipo de eventos se sigan haciendo en la capital de Armenia. Exacto. Y que se siga promoviendo el buen fútbol a aficionado y de cualquier nivel acá en el Quindío. We'll be right back. los mejores deportes en Tiempo Fuera. Así es, escuchando música de los White Stripes, seguimos acá en este lunes de Tiempo Fuera. Caterine, cuéntanos, ¿qué pasó en Pereira en el... Ese es de David, no, perdón. El Pereira es mío, o sea, ese no. Ese Bogotá. No, Bogotá. En Bogotá, con el torneo, el campeonato internacional de descenso en tabla. Cuéntanos, Cate. Bueno, pues es primera vez que en Colombia y en Bogotá se ve esto. En las calles de este parque se convirtieron en una pista donde 86 participantes de Colombia, de Canadá, Panamá, Venezuela, Perú, Puerto Rico, Costa Rica y Estados Unidos bajarán en sus tablas a velocidades de 80 kilómetros por hora. Es un festival de la bajada, como se denomina el evento. Será el primer campeonato internacional con todas estas características que se realiza en Colombia. Y además de esto, hay dos grandes invitados en la carrera de este domingo, que se fue de este domingo pasado, el 21 de noviembre, donde participó Patrick Swisger, el número 2 del mundo, oh, wow, y James Kelly, el número 1 en Estados Unidos. Entonces son grandes representantes y bueno, tuvimos una buena figura en Colombia, fue un gran panorama y el evento fue organizado. Es internacional, por ahí. Poco a poco el país va sumando eventos importantes. No, y además que esta gente es impresionante como bajan por estos descensos como a 80 kilómetros por hora. Y es, ¿cierto?, un espectáculo, sí. Es un espectáculo. Porque además de esto se organiza este torneo, quien está organizado por las promotoras IDRD de la Arca Promotores Limitada y quien tendrá una pista de 1.2 kilómetros en la avenida Cincumbalar y en la carrera séptima, en la competencia que se llevará desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Para cerrar con la información local acá en Tiempo Fuera, tenemos a David y ahora sí con la noticia de Pereira que se me estaba escapando, con el campeonato Bicicross BMX que se, ¿cómo decirlo? Que se hizo. Que se realizó, sí, en el Parque Metropolitano. David, así cuéntenos. Así es, en el Parque Metropolitano del Café en Pereira, cerca ahí del aeropuerto. Se llevó a cabo este 20-21 de noviembre el 14º evento de la válida de Ponimalta. ¿Sí, Caterina, qué pasa? No, una sonrisa acá, qué pasa con cabina, pero el tiempo tranquilo, fuera, David, estamos, siga, contentos. Sí, una cosa de locos. El Ponimalta del Pereira, sí, se llevó a cabo. Entonces voy a nombrar a los representantes del Quindío. Jorge Gutiérrez estuvo en los 17 años novatos, Pablo Arias en el lead, Reynel Sabogal el lead, Camila Hernández en 8 años damas, John Cardona en 13 y 14 años experto, Diego Alzate 14 años y más. El que nombramos de primero, Jorge Gutiérrez, en la categoría de 17 años, se la ganó, Juan Miguel, ¿cómo te parece? Pues imagínese, un quindiano, ¿cierto, David? Exacto, le ganó a nada menos y nada más que al representante Risaralda, a Juan Jiménez, y de tercero quedó Brian Salazar. Fue un gran evento el que se llevó porque era el último de la válida del campeonato nacional de bicicross, el cual le dio epílogo en Pereira. Y el gran ganador del elite, se puede decir el gran campeón en sí del bicicross aquí en Colombia, fue Rubén Murillo de Chía, perdón, Andrés Jiménez de dónde, del Valle, sí, del Valle, sí. Rubén Murillo de Chía. Y tercero quedó el amigo Andrés Arenas de Antioquia. Pues así cerramos con este deporte sobre ruedas, la información local en Tiempo Fuera. Entrando al recorrido de los deportes como una especie de gira mundial de deportes, vamos a entrar con Jennifer y la actividad del tenis a nivel mundial. Cuéntanos, Jennifer, ¿qué pasó con el torneo de Masters? ¿Cómo va eso? Empezó ayer y va a ir hasta el 28. Pues como saben, los grandes favoritos son el número uno, Rafael Nadal y Roger Federer. ¿Por qué? Pues Roger ya va por su quinto Masters. Nadal nunca ha podido llegar a una final de estos torneos, entonces está candente ahí. Igual, por lo que sea que pase, Rafael Nadal va a seguir de primero, o sea, no le van a quitar el puesto. Los resultados han sido así. Ayer domingo jugaron Andy Murray contra Robin Soderling, ganó el británico por 6-6 y 2-4. Roger Federer le ganó a David Ferrer por 6-1 y 6-4. Novak Djokovic sí, le ganó a Tomás Berdych 6-3, 6-3. Y Rafael Nadal le ganó hoy sufriendo a Andy Roddick 3-6, 7-6 y 6-4. El número uno contra el número 4. Contra el número 8. El número 8 ya bajó. Andy Roddick es el número 8. Uy, sí, wow. Sí. Increíble, porque yo revisé la semana pasada y estaba en número 4. No, ya bajó. Ya bajó. En estos momentos el número el número 4 es Andy Murray. Es que, creo que implicó mucho eso el Master de Shanghái. Sí, el Master de Shanghái hizo poner eso. Exacto, hizo poner eso muy, muy revuelto. De hecho, yo también tenía la información de que era el número 4. Además que le dio 2.000 puntos de ventaja en la ATP a Rafael Nadal. Sí, ahorita es como cuando un año atrás estaba Federer, que nadie lo alcanzaba. Sí, sí, sí. Es algo increíble. Bueno, vamos a ver si otra vez Roger alcanza el número 1. Bueno, continuemos con las noticias nacionales. Y esta vez es David, que nos va a contar sobre... David, sí, cuénteme que nos va a hablar Guinness, de la información nacional. Sí, el récord Guinness que se llevó a cabo Javier Zapata en Coltejer con su bicicleta, lo logró subir esta escalera. Recordemos que el edificio de Coltejer es el más grande de Medellín. De Medellín. El más alto, sí. Sí, el más alto de Medellín. Y entonces Javier Zapata alcanzó en 1:40 a subir todas las escaleras. Wow. Importante. Qué récord. La verdad, yo no ni siquiera me subo a las escaleras de mi casa. ¿Su casa tiene escaleras? No, pero ajá. Imagínese. Pues, bueno, o sea, traigámoslo un poquito a eso. Vamos difícil. Con Kate. Sí, Kate. Sí, vamos, Caterine, por favor. Con la información nacional de Kate. Cuando me anuncian, yo creo que ya todos los oyentes saben que se está refiriendo es automovilismo. Y qué mejor noticia que hablando del automovilismo es hablando del gran campeón de la Fórmula 1, Sebastián Vettel. El campeón del mundo de la Fórmula 1 le arrebató el título en el último Gran Premio de Dubái el domingo pasado. Sebastián Vettel asegura que empezó en la Fórmula 1. Fernando Alonso era uno de los principales pilotos para admirar. Ahora sigue siendo uno de los más completos del mundo, pero él se siente bastante admirado por saber que le arrebató el título a él y que hoy se posiciona él como el gran campeón. Ferrari, el equipo de Alonso, tuvo momentos difíciles, pero lograron volver, destacó Vettel, quien ganó el campeonato con el bólido de Red Bull, aficando en esta ciudad austriaca. Bueno, muy bien por Vettel, porque la verdad a mitad de temporada, Fernando Alonso arrancó adelante y casi que de hecho, si Fernando Alonso llegaba de sexto, era el campeón, sin importar si Vettel ganaba el premio de Dubai. Entonces, Caterina, ¿qué fue lo que pasó con la estrategia y en sí con el bólido de la Ferrari? Que él tuvo como un problema grande, creo que a la salida, en los pits, sobre todo que era la primera vez que le pasaba, porque con Michael Schumacher nunca lo había pasado. Yo pienso que eso fue una mala estrategia de Ferrari y se destaca así, como una muy mala estrategia. Igual, aquí lo importante es que ganó el equipo Red Bull. Y eso fue lo que aconteció en la última válida del campeonato de la Fórmula 1 el pasado domingo. Sí, señor. Para terminar con el recorrido internacional de los deportes, cerramos con... ¡Ah, mi deporte! ¡Qué belleza! El golf. ¡Aguante el golf! Sí, señor. Pues esta es la noticia de un colombiano que está intentando entrar a los circuitos internacionales de golf, a la élite. Se trata del señor Camilo Benedetti, que es un amigo personal y además creció con Camilo Villegas. Ellos dos crecieron en el mismo campo de golf. Y crecieron con un señor muy importante que es uno de los entrenadores reconocidos a nivel mundial y además también es colombiano, que es el señor, se me escapa el nombre, Rogelio González. Rogelio González. Y bueno, resulta que Camilo Benedetti está a un paso de llegar al PGA, de obtener su credencial, gracias al puesto 13 en el campo de Southern Hills, perdón el inglés, Country Club en Brooksville. se jugó en la Florida este fin de semana. Y pues bueno, resulta que el señor Benedetti estaba jugando muy bien, pero en el último día tuvo un bajón en los primeros 9 hoyos. Ya en el hoyo 17 se fue recuperando y con un birdie alcanzó a escalar al puesto 13, que lo deja como en la última posición de clasificación para mirar a ver si puede acceder al PGA Tour, que es como la élite mundial de este golf. Sí, exacto, vamos a hablar de Milagroso, Caterine, como lo estaba diciendo. Cinco minutos para Milagroso en nuestra sección, Juan Miguel. En esta sección que la inauguramos hoy, nos falta la cortina. No más, ¿no? La tenemos pendiente para dentro de 8 días, se la vemos a los oyentes. Iniciamos con una sección que es dedicada únicamente al Deportes Quindío, sí señora, este equipo que le da tantas felicidades y angustias a todos los hinchas de este departamento tan bonito. Cinco para el Milagroso, la nueva sección para el Deportes Quindío. Jennifer, ¿qué pasó con el Deportes Quindío este fin de semana? ¿Contra quién jugó? ¿Cómo así que cuadrangulares? ¿Qué es todo eso? Bueno, el Quindío jugó contra el Nacional de visitante. Los cuadrangulares finales son los que compiten solamente los 8 mejores equipos de la primera fase. Y sí, la buena noticia es que el Quindío fue el único equipo que ganó. Además, uno fuerte del cuadrangular, pues que se crece en las finales como lo es el Atlético Nacional, ¿no, David? Sí, aunque realmente para mí el Toro es Once Caldas, porque entró primero en el grupo. Segundo porque tiene el punto invisible. Y tercero porque, me perdonan los hinchas del Nacional, pero el Once Caldas está viviendo en este momento de glorias recién vividas, como la Libertadores del 2003. En cambio, el Nacional sigue viviendo de pasado. O sea, ya es hora de que vayamos viendo posibilidades nuevas. Y en sí, para mí, el Quindío, si gana el jueves contra el Once Caldas, sin importar el resultado que haya en Norte de Santander, puede ser el finalista contra, para mí, el Tolima. El Tolima podría ser el otro finalista. O sea, otro no, para mí en el otro grupo es el Tolima, a pesar de que está el Huila, que viene de ser finalista en el primer semestre, de que está el Santa Fe, que participó en la Nissan, está, uh-huh, fue puntero de la liga y estuvo también, importantemente, en la Copa Postobón, y que también está la Equidad, y la Equidad Seguros últimamente es un equipo grande de Bogotá, de hecho es el mejor en este momento. Aunque equipo Millonarios un partido Santa Fe muy flojo contra el Huila. Kate, cuéntanos el resultado del partido contra el Nacional. Bueno, el resultado fue 2-1, Quindío derrotó en el Atlético Nacional en Medellín, sí, en la Atanasio Girardot, y con goles de Hilton Murillo y Leider Preciado. El gordito que celebró. El de la pipa. Yo creo que podemos atribuir ahí a que el Quindío vale lo que pesa. Ahí sale el famoso dicho popular. Sí, un titular de la Crónica del Quindío, que muy bueno, por cierto, sí. Y acá lo retomamos. Aquí lo retomamos porque la verdad, muy bueno, ¿no? Sí, muy bueno lo del Quindío. Y realmente fue un muy bonito gol. Fue desde sector derecho, si no estoy mal, sí, al arriba, al palo opuesto de Leider, se llevó la marca de Mosquera. De hecho, Preciado fue la figura porque antes había hecho el pase hacia el sector izquierdo, donde mete en el centro y Murillo, el otro, no Elkin, sino el otro Murillo hace el gol. Aunque Preciado hace el pase, el lateral izquierdo está en offside, está en fuera de lugar. Bueno, yo creo que Quindío tuvo muy buenas motivaciones. Ayer de visitante, y esperamos muy buenos resultados para el torneo que viene el jueves frente al Once Caldas. Sí, esperamos e invitamos a todos nuestros oyentes al Estadio Centenario a las 8 de la noche, el partido contra el Once Caldas, y a darle fuerza porque el equipo está jugando muy bien y el Quindío pinta muy bien para una final. Recordemos que en este momento es el único equipo que ha ganado en cuadrangulares y ya 3 puntos por encima de Once Caldas, Cúcuta y Nacional en el cuadrangular B. Ay, bueno, el tiempo en radio es muy cortico. Bendito sea el Señor, hombre. Y bueno, David, esto fue la información deportiva de la semana más importante aquí en Tiempo Fuera. Jennifer, una despedida cortitica. Bueno, hasta luego, que todos estén muy bien. Nos vemos el próximo lunes y, por supuesto, en el estadio este jueves. ¿Caterine? Buenas noches, yo soy Caterina Mendieta en la UFM Estéreo. Ya saben, la cita todos los lunes en Tiempo Fuera en la UFM Estéreo. Y si no quiero cerrar, no me quiero ir sin despedirme felicitando a la selección femenina de fútbol que clasificó al Mundial de Alemania del 2011. Sí, bueno, hasta luego. Que muchas gracias a todos. Tengan todos ustedes muy, pero muy inicio, muy buen inicio de semana. Que estén muy bien. Chau. Bueno, y finalmente yo, Miguel Florido, se despide de ustedes, queridos audientes. Nos escuchamos el próximo lunes a las 8 de la noche aquí en Tiempo Fuera. La cita con el deporte desde las 8 de la noche en los 102.1 UFM. Chau, chau. Chau, chau. La pelea, izquierda, derecha, campeón mundial, Kylian Mbappé. 47.5, viene para Valderrama, Valderrama la pala, Valderrama escapa, Valderrama toca, entrega el medio, viene para Valderrama. Presenta la bola, el pitcher, el lanzamiento, aquí viene para Jopa, ahora corre paso, sobre segunda, la bola. Tiempo fuera.